suelta. Cosecha de barrio. Yo, yo, yo, yo, yo. DJ Dios y DJ Petra en la casa. ¿Cuál casa? Heaven Music, Panamá, you know. Yo, dímelo, Sas. Sas King en el control, you know. El engineer. So, Betwell. You know. Desecho porque estoy puesto para ti. Lo que tú me digas. Plena, de arriba. Él no lo decidí. A donde tú quieras. Ay, no. Envíame, porque estoy puesto para ti. Digo respect para mi hermanito el West. Haz tu voluntad. Yo, Vladdy, soy un instrumento. A donde tú quieras, solo envíame. Abba, hasta la nación debe que ser. Quieren que deje de hablar de ti, eso no va a pasar. What? Agradecido con todo lo que me das. Fui escogido por tu gracia desde el vientre de mamá. Sé que algún quieren que deje de hablar de ti, eso no va a pasar. Agradecido con todo lo que me das. Fui escogido por tu gracia desde el vientre de mamá. Sé que algún día de ti voy a predicar si me convierto mañana. Y mi testimonio cantará. La pista queda corta porque no terminará. Solo quiero agradarte, pa' glorificarte. Tú me diste el don pa' poder dominar este arte. Kingston Street, derribando el muro. What? Crecieras en mi entorno donde el camino es duro. Eso, yo siempre mostrándome la luz cuando lo puro. Quiso hacer su nombre destruyendo mi futuro. Ya que estoy, de la que corra, de la que corra. De Cristo y su salvación. ¡Ay, no! DJsRevolution.com. Los DJs que revolucionan lo que ves y escuchas. El Espíritu Santo ahora habita. ¿Dónde, dónde? En mí. Un flow diferente al enemigo. Oye, papito ya me escogió. ¡Ay, no! Desde el vientre llegaste bien. Ahí está, yo, tú estás listo para esta. Y miro para atrás. Y miro para atrás. Cosecha de barrio. Estaba para los menores somalí. El que hierro mata hierro tiene que morir. Oh. Wow. Digo respect a la gente de casa de mi padre, you know. Se me ve. Yeah. Estaba para los menores somalí. La gente de BPS. El hierro mata hierro tiene que morir, you know. El enemigo Salón FM. Pregunta por ti. Dicen que tu alma ya plena de arriba, digo respect. La noche. Busco un cuerpo donde morar para propagarla. Plena de arriba. La gente de Benecer es ayuda, señor. En el nombre de Jesús, la tiniebla se disipa con la luz. Hey. El ángel de la guarda que reprenda a Belcebú. ¡Manda! Cuando con el que murió por ti en la cruz. Que la calle tiene que saber. Reguarda, si no se arrepiente. Vamos a enseñarle qué es lo que la calle tiene que saber. Principado quiere en tu alma. ¡Tú talito! ¡Manda, dice! Ni ellos saben quién los adoctrina. El espíritu y el más allá su mente la domina. Dile, Bosque. A cuántos dioses falsos se arrodillan. Bosque para Cristo, que tienen no pie, pero no caminan. Te bañaste con rama vela y buscaste ayuda. Ya está, yo, ya le estamos, ¿dónde estamos? Espíritu de Heaven Music, Panamá, ¿no? Y el engaño en la casa. La pulsera. ¿Cómo dice? La calle tiene que saber. ¿Qué tiene que saber? De un hombre sobre todo nombre. Que la pulsera se te rompe cuando sientas los chispazos. Hasta los santos se te esconden. ¿De dónde viene mi socorro? Es de los montes. Ay, no. Monte de Jehová, el creador del horizonte. Dile, ma. Dios corrija al impío, mira que se ha perdido por filosofía de hombre. Dile, ma, tú eres. ¿Qué? La calle tiene que saber que tú eres lo que le hace falta. Ah. Con tu presencia a mí me basta. Me puse a patear a mí con la frente en alta. De la gloria postrera, amigo, no respect. La calle tiene que saber que tú eres lo que le hace viva falta. Viva feliz. Con tu presencia a mí me basta. Me puse pa' ti, ahora vivo con la frente en alta. Llévame donde sea, solo tú no vas a parar. Demasiado nivel. Oh, nos fuimos pa' Veracruz. Ponte tu lente. Esto así, ¿eh? Cosecha de barrio. Muchos van y muchos vienen. Y mi corazón se mantiene. Aunque la calle a mí me quiere. ¿Cómo es? Permanecemos en Dios como el monte de Sion. Muchos van y muchos vienen. Ay, no. La foto del reino de Sandy. Permanecemos en Dios como el monte de Dios. Jesus Christ, what I dice. Ay, no. Ahora andamos simpáticos. Los mobri andan carismáticos. Me llamo como la llama que llama. Por eso que no paro de botar la flama. Yes. Las aguas están claras y no estamos en boca. Pero en boca de la que te pongo. DJsRevolution.com. En el área ningún gol en contra. Dímelo, Betwell. Yo sé que tus promesas en nosotros son de magnitud. Y por eso con fe. Ay, ya. Plena de arriba. Dime, Betwell. Cosecha de barrio. Yo, Luis Antonio. Listen to me. Dile. Si me preguntan que hacia dónde voy, no lo sé. Casi que yo te digo, ¿cuál es tu güey? Sin perder un poco lo que soy, lo que sé. Ok. Fuego paso el lingote antes de ser. Y respeta para Luis Antonio ahí. Si toca probarme, ven y pruébame. Examina y saca lo que no venga de ti. Quiero ir en dirección, solo dígame. Y permíteme escucharte como un conductor en Waze. Pa' dime cuántos centímetros me faltan pa' llegar a la estatura que resalta. Voy a cuántos kilómetros estoy de donde manda. La policía ni sabe, que voy en bomba. Y si es en Panamá, es PR, solo indícame. Y si no estoy listo para tu cena, ven y alítame. El mejor traje que trae lo que haces tú. Y por ti te entro en cosecha de barrio. Camino ancho, quiso ser el verdadero instrumento. Frío caliente. Siempre hot, bro. No lo permitas, no. ¿Qué dice Pedro en la mezcla? Para escucharte tengo tu día. Oye esto, sube el volumen en Alto de los Lagos. Escucha esto, tú que te embarcaste, escucha esto. Dios mío, perdóname, como el chavo me trajo. Sin querer queriendo examinar y purificarme. Yo no sé de dónde tú me estás escuchando, pero métele en mente a esto. Que está sujetándome, sigo batallando en librarme de ella. Pero por pecado ella más el cuello está envolviéndome y me está dando vuelta. ¿Qué? Me está dando vuelta, pobre de mí el día que se temple. Padre, ya yo no quiero vivir más con esta duda. Okay. Si estar frío caliente te pido ayuda. Tú me parece estar bien, pero yo me siento mal. ¿Me entiendes? Necesito que a mi petición acuda. ¿La calle pa' qué? La calle pa' niño, el evangelio es pa' hombre. Contigo quiero estar, pero hay cosas que no quiero dejar atrás. Vivir nunca más con esta duda. Si estás frío caliente te pido ayuda. Todo parece súbele volumen, bien, ciervo. Pero yo me siento mal. ¿Me entiendes? Necesito que a mi petición acuda. ¿Cómo es? La calle es pa' niño, el evangelio es pa' hombre. Contigo quiero estar, pero hay cosas que no quiero dejar atrás. ¿Por qué tú vienes por ahí? Amada, que antes de estar caliente, prefiero y frío. Es eso, te he sentido cosas que me han llevado San Joaquín, el distrito. Te manda los bichos para refrescarme en tu río de agua viva. De yo sé que tú vives, pero me hago creyendo en un vivo. Conmigo, con muerto espiritualmente. Y qué mal se siente saber que tu crianza fue muy diferente. Y es que ninguna discoteca, no. Ni el dinero, menos el alcohol, no. Ni mucho menos las mujeres, no. Oye, Catita. El espacio que solo él llenó, solamente eres tú. Cosecha de barrio. Tu padre, hijo incomparable, si tú Jesús. Yo siento aquí en esa plena. Padre, ya yo no te puedo negar. ¡Ey! Lena. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Yo, Dios. Bro, ¿cuánto estás listo para esta plena? Hermano, ¿Are you ready? ¿Are you ready for this? ¿Are you ready? ¡Manda! ¡Manda! No te puedo negar. ¡Mi hermanito Emma! Por mucho tiempo yo te ignoraba. ¡Que esos papas no van a la casa! DJsRevolution.com. Dile. Los DJs que revolucionan lo que ves y escuchas. Con sentimiento. No aguante. Todo el mundo con la señal del Jesus en el aire, así conmigo. La rechacé apuntándose al cielo. Dejé amistades que no eran de bien. Como un collar de garrapatas. Me fue soltando todos los que mis sueños matan. Y ahora me siento limpio y liviano. Gracias a tu soberano. De ti no voy a alegarme. Por mucho que me digan raro. ¿Cómo dice Gilly? Tú eres mi hermanita Gilly. De ti no voy a alegarme. Por mucho que me digan raro. Give me the mix. El enemigo tira pa' allá, tira pa' acá. Busca la manera de acabar con Costa Rica y Panamá. What? Siempre está buscando a la gente. Yo fue el amigo Luis Frey, dice así. Hay demasiada playada en la música. Hey, hey. Mucha brujería en la cosecha de barrio. Abba Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios mío. Me ready for the war them. El enemigo tira pa' allá, tira pa' acá. Busca la manera de acabar con Costa Rica y Panamá. Siempre está buscando a la gente engañar. Su veneno lo voy a eliminar. No, de Panamá. playa en la música. Demasiada brujería en la música. Demasiada corrupción en la música. Este había que decirlo y pedirlo. Demasiada playa en la música. Demasiada brujería en la música. Demasiada corrupción en la fuera. Música. No lo cambio, no. Oh. No lo cambio. Dame mi popula. No lo cambio, no. Ay. No lo cambio, no. Mira tu pasito así, eh. No lo cambio, no. To the right. To the left. Tú. A mí no me da pena decir que yo te amo, decir que yo te quiero, a ti es que yo prefiero. Que lo sepa el mundo entero. Y si yo te fallo, yo te soy sincero. A mí no me da pena decir que yo te amo, decir que yo te quiero, a ti es que yo prefiero. ¿Y qué más? Que lo sepa el mundo entero. Y si yo te fallo, te soy sincero. Tu amor no lo. Con el pasito así es. Nadie no lo cambió, no. Tu amor no lo. Yo no tengo nada que enviarle al mundo. Por nadie no lo cambió, no. Manda plena, metra. A mí no me da pena, no, no. Tu amor fue que me levantó. Ay, no. Él me dio cuando dice que sí. También él me dio cuando. Plena, de arriba. Voluntad, humillación. Ah, tú estás malando. A mí no me da pena decir que yo te amo, yeah, decir que yo, yeah, te quiero, yeah, a ti es que yo, yeah, prefiero, yeah. Que lo sepa el mundo entero. Yo, okay, si yo te fallo, te soy sincero. A mí no me da pena decir que yo te amo, Débora, decir la que profetisa. Yo te quiero, a ti es que yo prefiero. Que lo sepa el mundo entero. Y si yo te fallo, te soy sincero. DJsRevolution.com. Yo la feria, Alto de los Lagos. Escucha esto. Esto es Palgueto. Escucha había esto, voces que de decían corazón. Que no podría, que no voy a lograr y de que se reían, pero tú me abrazaste. Escuchen con tu sangre esto. Me limpiaste. Quieren que me calle y que le falle. Y ande por las sombras de los valles. Yo sé bien lo que camina por la oscuridad y también por la luz. Siempre cogería a Jesús sin mucha parra y detalle. Que ande por la sombra de los valles. Porque que ya no lo vivo que yo, camina sino por que la oscuridad y también por la luz. Siempre cogería a Jesús sin mucha parla y detalle. La oscuridad cubría mis ojos, demonios con cadenas y Cosecha de Barrio. Manipulaban mi carne a su antojo y solo tu amor pudo romper ese rojo. ¡Ay, no! Solo tu amor. Pero tú sabes que Cristo ya me cuida, cambia, you know. El episodio. Yo me sawa guan, tengo que mandarle máximo respect, máximo bless. Atachos, pichu guay, de parte del Libichi Crew. ¡Buya! Cubro mis pecados, sobre mí cae tu vida. Yo, Timo, me dices una misericordia no fingida. Mi libre albedrío para que te liga. Perfecto amor que echa fuera el temor. Perfecto amor que me hace ver que no soy perfecto. Perfecto en tu verdad y tu mirada. Veo que fallé. DJ Revolution. Dile, Betway. DJsRevolution.com. Los DJs que revolucionan lo que ves y escuchas. ¡Ay, no! ¿Cómo tú quedaste ahí? En el infierno diciendo la raza busca, no dejen que se luzca. Estaba con mi pastor aquí en Lewis. Oye. Yeah. Me convertí en soldado de Dios. Bien amenazado para el cielo. Me convertí en guerrero de Dios. Y el diablo me la monto. No, yeah. No. Me convertí en soldado de Dios. Bien amenazado para el cielo. Me convertí en guerrero de Dios. Y ella no me la monto. No, no, yo no me vendo por un plato de lenteja. No somos pleno. Y no entendieron por qué. No acepté a Dios, yo me entregué. Tengo un surco que el norte está lleno. Y yo no seré una ficha más de tu jueguito. ¿Qué? Quítate o yo mismo te quito. Con Jesús mi contrato firme. Cosecha de Barrio. Mucho te fielará. Estás seguro de lo que hace. Tienes talento y mucha clase. No desperdicies lo que tienes. ¿Cómo tú le vas a decir? Dile. Diablo mentiroso. Ay, no. A mí sí que no me convenciste. Me puse pa' Dios y ni lo entendiste. Diablo mentiroso. Ay, no pudiste. Pero tú sabes quién me dio palo a mí. Me paré la ropa y ni le entendiste. Jesus me dio el palo, boludo. Si no me verifica el Instagram. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, plena de arriba. Ay, no. Siempre está pasando, respect. Yo, Fiones. sabes. Envías bendiciones como abrazo. Alberto Galaona, alias Chico. Oye. No me importa si no me verifica el Instagram. Yo sé que conmigo Dios tiene un plan, soy su fans. Y no me preocupa qué dirán. Sigo el invisible como lo siguió hablando. Con Jesús yo estoy comunicado. ¿Y qué más? En secreto hablamos en privado. Mi respeto para el juez. Mi respeto para el juez. Oye lo que viene. Facebook, en mis redes sociales yo lo publico y de su amor yo comunico. Best friend. De mi lista de historias 100% el favorito. Y si te sonreís, que me rinda, de la que corra. Me sirvo de tu gracia con derecho a refil. Me sacaste todo el tiempo de baño. Hicimos el remix más duro del año. Entraste a mi perfil y tú me diste para. ¡Ay, no! Revisaste todo mi feed. La nueva promesa del género, embriones. Yes, yes. Quiero mandar un saludo a Joy Barber, la barbería que me pone a cicalao, bro. Aunque todo en mi cuenta era perverso y malo. Little rings on the mic, yeah. Me diste follow, you gave me follow. Sin nada interesante para ver, hey, hey. Follow me. Ay, no. Me seguiste a mí, aunque el contenido no era para ti. No, no. Y aunque yo te silenciara, te el menor de la banda, el pequeño. Nunca, yeah. No entiendo cómo lo merezco. Cosecha de barrio. ¿Qué me das? Es tan particular. Me dices, hijo, yo te acepto. Aunque de mi historia no haya nada que hablar. Oye, eso. Viste mi historia y le diste like. No me juzgas por nada. You're working by my side. Me amas tanto que estoy en tu historia de esta casa. Oye, Daya. Él es mi manager, mírate a los cines, Dean. Con el supremo, aunque yo no cargué su ring. Yo aseguro la win, si juego pa' su team. Ya no peleo yo si él se sube al ring. Y no voy a virar. Lena, de arriba. Este mundo no soy flower, yo soy Lazar. Si este mundo fuera tenis, él es Rafa Nadal. Y me ubico sin Google Map. Fue necesario el follow back. Aquí no hay reversa, papi, no hay back. Es imposible que me separe. Cuando él divide los mares, no hay problema que me pare. Lo vi cara a cara y no. Hemos sido llamados a levantar una generación con identidad, paternidad, carácter y herencia de Dios. You know how to fight, go. Hey, yo, speak in English. Need to be right though, leave out with that quote. Trying to be like though, yes. But we stumble through the night though. Falling, I'm falling. Struggles all about me. Darkness came to find me. Here again I'm calling. Yahweh, I want to follow you. Oh. I'm an in your holy temple. I will not wrestle, I don't surrender. Say again, say again. Parker, gracias por su empanada, su jugo, los platanitos. Digo respeto de todo corazón. Joel Parker. No. Plena de arriba. Sin duda pensé que yo caería en esto, pero los sueños en Dios se enderezan. Cristiadera, tío, fue la playa. Cosecha de barrio. ¿Y qué más? Y rueda, rueda, comenzamos la carrera. What? La vamos a correr entera, la vamos a correr. Un cristiano soltando palo y apareciendo en tendencia. Oye, qué raro. Vengo con un flow fenomenal. Yo, Cash Money Club. Los amo, mi bro. Pensaba dejar el micrófono, pero mi Dios me habló desde su trono. Me dijo, no te abandono. Padre, dame la gente que yo pondré los tonos. Dice, hace mucho yo estuve en su plan. Señores en Dios se cumplirán. Oh. Bendición para mí, para todo mi clan. ¿Dónde está de contra mí? Ya no podrán. 24 7 a la semana. Porque es mi vida ahora sí es bacana. Yo, es que tú tienes algo ahí, ¿eh? Oye, esto. Tú tienes algo ahí. Manito rompe con ganas. Y esta carrera. Ok. Y voy a correr con fe. Hoy tomé la decisión. Tú tienes gasolina. Voy con el tanque. Llenaste tú, oye, me cambiaste la actitud. Yo, pastor Zacarías, bendiciones. Actitud mala mía, pero en el camino la agarro. Digo respeto para el pastor Fowler. Si yo iba pa' ni nivel, los nenes ven que estamos puestos para la puerta. Y tenemos al enemigo que da vuelta. Na, na, na, na. De Panamá. De Panamá. Nadie nos va a callar. DJsRevolution.com. Una cosa que un ami. ¡Ey! ¿Qué fue antes, Betuel? Selena. Oye, de arriba. Corito. Oye. Oye esto. Yo voy a tirar un par de coritos ahí. I'm ready. Oye, ellos están listos. Oye, dice. Juan dio el ¿qué? Número que lo redimió. Hey. ¿Y qué más? Hey, dice. Hey. Uno cantaba. ¿Cómo? Pero otros oraban, pero todos alababan a ti. Oye, esa. Si tuvieses fe como un grano de mostaza. Hey. ¿Y qué más? Eso lo dice, hey, que tú vas. Oh, oye esta, hay una fiesta, fiesta, desde que a Cristo yo, hey, dice Betuel, yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, y en mi ¿cómo dice? Yo tengo un gozo en mi alma. ¿Qué? El gozo en mi alma. ¿Qué está aquí? Orlando Rivera en la house. Bendiciones, my bro. Orlando Rivera en la casa. Yo tengo un gozo en mi alma. Yo tengo un gozo en mi alma. Cosecha de barrio. Vamos a gozar con música buena, vamos a celebrar. Y vente pa' acá, vamos a bailar. Nada que envidiarle al mundo. Yo tengo un gozo en mi alma. Gozo en mi alma. Yo tengo un gozo en mi alma. Gozo en mi alma. El mundo no me ofrece nada. Yo todo lo tengo por gracia. Yo tengo un gozo en mi alma. Pon un stop ahí, un gozo en mi alma. Oye, lo mío no se trata. Oye, bro, tú estás para magar y todo. Hey. Tú estás para magar. ¡Hola! Tú estás para magar, bro. Tú. El día está jalo. ¿Ustedes están listos para esto? ¡Suelta, dice! ¡Suelta! Ustedes no le llegan. ¿Cómo es que vivo tan ruleta? Lo mío no se trata de aparataje, diamante y beta. Esto es tengo vivo. Una vida completa. Vivo, la gente me respeta. Desde Santo Domingo, oye, esto, Dios me escogió para hablarle al planeta. Yo lo que estoy es bendecido. ¿Qué estamos? Bendecido. ¿Qué? Y próspero. ¿Qué? Próspero. ¿Qué? Próspero. Bendecido y próspero. Próspero. Radio Yo lo que estoy es bendecido. Con papá Dios estoy frío, ya no tengo los bolsillos partidos. Él me puso los míos y yo chico para con cada tres desafío. Profeta. Mi señor 100% confío. Él tiene la paca, la paca. Él es el dueño del oro y la plata. En la temporada de la vaca. Una cosa seria me permite. Él es fiel, me puso brillar sin Cartier. Y hasta mi fe subió de nivel. Yo no lo sigo por la leche y la miel, sino por lo grandioso que es. Ellos ven el progreso y solo se enfocan en eso. En los panes, en los peces y los pesos. Pero no quieren vivir el proceso, lo siento. No tan ready para eso.